Me hasta la muerte, oíste, cabrón. Mira, llega y bájame el volumen que me escucho distorsionado. Andamos fugados y estos cabrones a mí no me van a coger. Cazulando en el ley 8 arrebatado. De pasajero tengo la media 16. Y en el caserío endemoniado. Y el que me falta me se la va a coger. Socio pa' la discoteca, entramos armado. Tengo extensiones como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Los maleantes, las mujeres y las cueros. Calce la mano, todo el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicho, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una 45 full pa' tu actitud. Rasca dicho, no te atrevas a pisarme la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como Kung Fu. Ahora tú eres que la azote. Cabrón, ya si tú quieres ser bichote. Y lo que era un soplapote. Ni Shakira Roma le quito un rebote. Hasta el respeto de mi enemigo yo me lo gané. Me jodí por lo mío, lo tuyo fue regalar. A mí me hizo la calle, a ti te hizo tu disquera. Mi rifle canta Guajira, Guantanamera. El mejor trapero vivo, tú chambeas, yo doy tiro. Si me muero queda huérfano, cabrón, tú eres mi hijo. La quiera siempre roncan con el león, están hablados. Y por la probatoria tengo a mis demonios amarrados. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Las mujeres y las cueros. Calce la mano, todo el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicho, ¿quién puñeta eres tú? Mi historia es notoria y pa' mi muerto no falla una dedicatoria. Cabrón, dice el trato, lo cantas por Milan, bebicho, no tienes memoria. Yo sé que tú me odias, mi mãe me dijo, yo estamos en victoria. Estoy hablando con tu pa' que vive en el jet y cerca la gloria. Correr hasta la muerte en el Google App, todas las letras en cap. En Puerto Rico soy el dios del tren, en España me dicen a Noel, un crack. Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas. Y si la música fuera un deporte, fuera la NBA y mi cara el emblema. Yo soy un maleante y ando con maleante, pero la humildad de verdad. Y yo soy 27 y perdimos a Tapia, pero sigue la lealtad. Amén. Y mi código de jodedor me dice que ustedes pa' mí tienen maldad. Por eso amo la calle y mi sueño es hacer en PR un tratado de paz. Brr. ¿Quién creó el trap? Anuel. ¿Quién lo hizo mundial? Anuel. Cabrón, se te olvidó. Yo soy Eminem y tú Fitizen. Si me muero, entiérrenme con mi pistola en la tumba. Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban. Uba, uba. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Los maleantes, las mujeres y las cueros. Calce la mano, todo el que está haciendo dinero. Y ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Los maleantes, las mujeres y las cueros. Calce la mano, todo el que está haciendo dinero. Y ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Para mí usted más que nadie sabe que no va a hacer compra, papi. Es cargar los paquetes. Tú sabes. La roncadera esa tuya lo que da es vergüenza, hermano. Tú sabes cuando me salga los cones, te tocamos la puerta y te vas a mear encima. No es lo mismo que tú hagas 100 millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con tres ahí para que te cure. La diferencia es que hago los 100 millones y son míos. Yo soy el jefe, yo no tengo jefe. Mira, dime, Fabián. Re hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Era chino. Que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él. Brr. Gavin Music. Yo ando con el único marciano sobre la faz de la tierra. Chris J.I. Brr. El Dios del Tra. Amén.